Continuamos con las pruebas, a ver por qué reproductor me decido, a ver en qué página subimos los podcasts y a ver qué tal queda con archive.org.